noche más. Antes, qué rico era antes. Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante. Wow. Espero que esta mañana no les haya dado mucha pereza levantarse. Seguro que sí, porque es que con las mañanas así tan frías como que uno la piensa bastante. Radio Planeta. 7-6, aquí está algo de más música para continuar tu mirada en la mañaneta. No puedo ocultar lo que siento, me delata mi comportamiento. Cuando te veo me pongo inquieto, quisiera besarte. Tu mundo lo tiene todo pa' mí, hoy toda la botella me bebí, pensando solamente en ti, baby. Tu mirada tiene algo que a mí loco me tiene, ah, no sé qué es lo que tiene, ah, pero sé que me conviene, ah. Vecina tu mira, lo dice todo, está buena y tiene magia, que no quisiera tener todo eso. Bellas en exceso, yo te lo confieso, se me llevan no regreso. Mirada de señorita, ver la disco y entra y cita, con un perreo se vuelve loquita, todo combina con tu boquita, mami. Me voy de mis problemas, me olvido, cuando tú quieras me llevas al cielo, solo al universo yo le pido. Tus ojitos con los caramelos, te veo y de mis problemas me olvido. Cuando tú quieras me llevas al cielo, solo al universo yo le pido. Tus ojitos con Radio los Planeta. Caramelos. Tu mirada tiene algo que a mí loco me tiene, ah, no sé qué es lo que tiene, ah, pero sé que me conviene, ah. Señorita, ver en la disco y en trajecita, con un perreo se vuelve loquita, todo combina con tu boquita, mami. Mira, señorita, ver en la disco y en trajecita, con un perreo se vuelve loquita, todo combina con tu boquita, mami. No puedo ocultar lo que Radio Planeta. Me delata mi comportamiento, cuando te veo me pongo inquieto. Quisiera besarte. Tu mundo lo tiene todo pa' mí, hoy todas las botellas me bebí, pensando solamente en ti, baby. Te doy de mis problemas, me olvido. Cuando tú quieras me llevas al cielo, solo al universo yo le pido. Tus ojitos color caramelo. Tu mirada tiene algo que a mí loco me tiene, ah, no sé qué es lo que tiene, ah, pero sé que me conviene, ah. Tu mirada tiene algo que a mí loco me tiene, Radio Planeta. No sé qué es lo que tiene, ah, pero sé que me conviene, ah. DCJ Vitor Chahan, de Cali para el mundo. Sewing the Music 2020. Ahora 7:09, como para que se ubiquen ahí con el tiempo, no se vayan a dejar coger de la tarde. Hola, buena mañaneta. Radio Planeta. Tengo dos invitados tempranito. Nicky Jam al lado de Romeo. Esta es fan de tus fotos. Radio Planeta. Te pienso desnuda, luego me dan ganas de probar. Quítame una duda, ¿a qué sabes en la intimidad? Regálame una noche nada más, creo que no te has dado cuenta. Quiero que sientas lo que se esconde en mis sábanas. Yo no soy hombre de aparentar, solo déjame entrar. Ven y dame un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, Radio Planeta, bien loco, Planeta. Imaginándome que te tomo. Ven y dame un poco. Me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, bien loco, imaginándome que te toco. Yo soy tu fanático en busca de un boleto para un concierto con tu cuerpo. En un circuito cerrado

Me voy a desnudar, pero temprano. Está cogido. ¿Y qué crees que te vas a llevar para el medallito? ¿Quién iba a pensar? Radio Planeta. ¿Quién iba a juiciar? Y que algún día yo diría: encontré, ya encontré la mujer que por tanto tiempo había esperado. Y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando. No hace falta ver sus alas para creer que ella es el ángel que Dios me mandó para que me cuidara. Y es que esa carita, ese pelo, esa cintura, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, que no creía. Radio Planeta. Me enamoraría así, así. Y es que por ti hago lo que sea, niña linda, porque me has cambiado y le has dado color a mi vida. Definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga. Ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita, me hacen sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría así, así. Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti. Mi vida junto Radio a Planeta. Ti Radio mi Planeta. Mundo junto a ti. Todo, todo, todo, todo, todo mi mundo junto a ti. Que te quedes aquí. Planeta. No hace falta ver tus alas para creer que ella es el ángel que Dios me mandó para que me cuidara. Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita, me hace sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, ¿quién lo creería? Que yo me enamoraría. Falta ver tus alas. Ahora son las 7 de la mañana, 19 minutos en la mañaneta de Planeta, en el comienzo de este nuevo día, esta nueva mañana, este martes 2, segundo día del mes de marzo, que ha amanecido igual que ayer, la mañana gris, fría, lluviosa, muy lluviosa en las últimas horas Cali. Ya saben, oyentes, y los que a esta hora tienen que salir, que los días lluviosos son un poquito más lentos el tráfico, así que salgan con tiempo, no les vaya a coger la tarde. Y no dejen por nada del mundo ni el paraguas, ni la chaqueta o el saquito, porque a chuchuy qué frío que está haciendo. 7:19 minutos, güey, ¿cómo vamos? Todo muy bien, Cana, buen día para todos. Les decía, les hacía la recomendación. Bueno, no hay que hacerla porque pues uno obviamente entiende que el día está gris, que hay que sacar un paraguas, que hay que llevar un saquito, un busito que usted generalmente no se pone, porque pues tiene toda la pinta de que esto va a seguir así un buen rato. La ola invernal en Colombia está por todos lados. Medellín llovió en combo, ¿no? Porque aparte de todo tembló. Los Llanos, Bogotá también, muchas ciudades con invierno, generalizado en muchos lugares. Pero mira, una época de lluvias, porque no podemos hablar de... Bueno, utilicemos la palabra invierno, pues. Colombia nunca fue, o al menos nuestra región nunca fue de lluvias en enero. En esa temporada. Esa temporada siempre eran en abril. Bueno, amigo, creo que... Enero, ni febrero, ni marzo eran de lluvias. Usted sabe lo que el mundo en cuanto a señales está dando. Nieve, donde jamás hubo nieve en algunos lugares del mundo, fuertes temporadas de nieve, lugares que jamás habían tenido estas heladas, bueno, sitios que no se habían visto cubiertos así por tanta nieve. Esa fue la primera. Lo del invierno, esto ya aparece en cualquier momento, Cana, o sea, no hay que esperar ya como una temporada. Es y verdad. Aparte de todo, cada invierno, o sea, tan intenso, mucho más intenso, un verano mucho más intenso. Bueno, eso tiene una razón simple: cambio climático, abusando del planeta y tenga. 7:21 minutos, que sea un buen día igual, así frío, pero que sea un buen día. Carito, buenos días, ¿cómo sigues? Hola, Cana, bien, gracias a Dios, bien, ahí cojeando, caminando como chencha, pero bien, aquí cumpliéndole al pueblo. ¿Y qué fue lo que le pasó, hola? Canario, pues que me puse yo de valiente, me dijeron, ¿usted puede manejar una moto? Y yo, hágale, porque teníamos que ir a recogerla al taller. Ajá. Y efectivamente fuimos al taller. Y en medio de la irresponsabilidad. No, y en ese momento, porque realmente no era muy largo el trayecto, pero ajá, en ese trayecto de regreso se soltó ese aguacero de la vida. Y se deslizó. Claro, se me deslizó la llanta de atrás y práquete. Pero no, o sea, la caída fue súper. ¿Y cómo está suave la moto? No, la moto está bien. Yo contaba, no, es que fuimos a traerla al taller. No, la cojo el taller y la daño. Pero no, la moto quedó bien, gracias a Dios. No okay. Pasó nada. Ya el golpe mío fue como en el empeine. La patica chueca. Pero en el empeine, donde da el tendón del dedo gordo. Entonces, claro, al apoyar, pues duele muchísimo. Duele. Pero bueno, ahí vamos. Hola, Duque, ¿cómo vamos, señor? Aguántame, te prendo tu micrófono, el 2, listo, hola, hágale. Hola, ¿cómo está? Bien, güey, bien, Duque, ¿cómo va todo? Bien, no, estaba ahorita peleando con unos tigres, casi que no logro, logro vencerlos, sí. Con los 7. Los vencí, o sea, me tocaba atrás, y me abrazaban. Me abrazó el gladiador. Me abrazaban los tigres y yo, tengo que trabajar, por favor. Suélteme. Sí, logré que me soltaran. Muy bien, señores. Bueno, sí, no es fácil levantarse. Pues mucha gente quisiera quedarse en la cama, pero hay que hacer lo que les corresponde a cada uno, sus obligaciones. Buenos días, 7:22. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre-corre. Y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Radio Planeta. Todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Baba Babylon Girl, Baba Babylon Girl. Esta canción es para ti. Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl. Radio Planeta. Yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve. Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte, mujer. Ya no puedo caer, ya no puedo caer. Baby no. Me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo. Para que la próxima vez te lo dé haciéndolo. Haciéndotelo. Planeta. Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo, porque tú eres mi camino. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes, solo sigue en mi voz. Y dale tiempo, tiempo. Mami, al tiempo, tiempo. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, tiempo. Baby, al tiempo. Que tú y yo, estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Me rehúso a dar tu Radio último Planeta. Beso, así que guárdalo. Así como te gusta, baby. son las 7 de la mañana, 25 minutos. Si de casualidad en algún sitio de la ciudad se suelta la lluvia, está cayendo agua, y atención gente de Jamundí, Palmira, Yumbo, Candelaria, Florida, todos los municipios cercanos a Cali, de pronto en algún sitio se suelta la lluvia, está cayendo agüita ahora, nos reportan de una vez a través de arroba Radio Planeta 969, nuestra cuenta de Twitter. A esta hora la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre y la mañaneta. La mañana por Radio Planeta. Y bueno, nosotros en lo de nosotros, en lo de acompañarlos con canciones mientras llegan donde vayan. Ojalá canciones que se sepan, que puedan cantar, que puedan subir el volumen y motivar su mañana, su comienzo de día. Amor, no hieras más mi vida. Amor rebelde, ojos claros. Porque jamás han escondido. Escapándome el calendario. Amor, no hieras más mi vida. Tus misterios, tus enfados. Amor, recuerda que yo te amo. Amor, amor, de ti yo quiero ser. Temprano, porque ama con pobreza. Radio Planeta. Yo quiero ser. Soy arena del desierto. Voy volando con el viento. Soy quien va a vestir tu cuerpo. De usted. Ven, ven, que quiero amar.

Hoy se celebra o se conmemora el Día Internacional de la Audición. Es un día que fue proclamado por la Organización Mundial de la Salud. Se impulsó este día para la detección temprana de cualquier tipo de problema de deterioro auditivo que se pueda presentar en las personas de todo el mundo, sobre todo de personas que trabajan con audífonos como nosotros. Somos muy dados a sufrir de afecciones auditivas. La idea es concienciar a todas las personas sobre la importancia y el cuidado del aparato auditivo, motivarlas a que se realicen un chequeo recurrente. ¿Ustedes cada cuánto se hacen audiometrías? Pues la última hace como un año más o menos. Ok, bueno, no está mal. Y que sirva de herramienta a los trabajadores sanitarios para que puedan chequear de forma fácil y rápida la audición de los miembros de su comunidad. Ven, ¿no has notado que la gente que utiliza esos audífonos de manos libres? Sí. Han tomado la costumbre muchos de mantenerlos puestos casi que siempre, de manera permanente. Sí. O sea, el oído tapado permanentemente por el auricular y aparte de eso el ruido que le genere la llamada o lo que esté oyendo, la si es música, lo que sea. Y el oído tapado esfuerza al oído a escuchar lo que el taponamiento hace, que es un trabajo doble del oído, generando un riesgo tremendo en la capacidad auditiva. Y generalmente siempre es en el mismo oído. O sea, siempre se acostumbran a tenerlo en un mismo oído. ¿Ustedes tienen la sensación de que oyen más por uno que por otro? Sí. No que oigo más, sino que oigo mejor, no sé. A mí me pasa con el oído. Yo siempre, mi audífono está en el oído izquierdo. El mío es en el derecho. No, yo sí, yo en ambos. ¿En los dos? Yo ambos soy... Perro. Sordo. Sordo, de todos. ¿Cómo? Hay otra celebración más, otra conmemoración más. Es el Día Mundial de los Defectos de Nacimiento. Fue una fecha elegida por la Organización Panamericana de la Salud para celebrar este día de los defectos congénitos, llamados defectos congénitos, como la espina bífida, el síndrome de Down y el síndrome de Zika congénito. Hoy, pues obvio, hacen conciencia de todo esto a las personas, para que, sobre todo a las mujeres, para que se hagan los controles prenatales, que son muy importantes a la hora de tener un niño. Cana, ayer que estábamos hablando de una conmemoración, porque no es celebración, del Día del Reciclador, y pues se nos había pasado ese dato importante porque fue esa noticia triste. Sí, claro, no, sí lo contamos. Lo que pasa es que no del origen, ¿te acordás? Y puntualmente, pues fue algo muy triste. Y lo comentamos ayer en el junte, que fue la muerte de los recicladores, de gente de la calle también, que fue asesinada en el 92. ¿Se acuerda que los asesinaban para vender las partes de su cuerpo para un tráfico de órganos? Eso fue historia de 1992. ¿En Colombia? En Colombia, no, que de hecho eso fue en la costa y eso pues digamos que... Que aparecieron en una universidad los restos de ellos, sí señor. Exactamente, exactamente. Y a partir de ahí, Cana, pues se conmemora el Día del Reciclado, porque muchas personas de esas eran recicladoras. Ayer, de hecho, parte del centro y del norte de la ciudad se congestionó a eso de las mediodía, una de la tarde, porque había una marcha de recicladores precisamente reclamando por sus derechos. 7:39 minutos, es La Mañaneta. Buenos días. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. Había una vez un proyecto musical que se llamó Swedish House Mafia. ¿Quién se acuerda de los tres DJs de Swedish? Oye, ellos estuvieron aquí. ¿Quién se acuerda de los tres DJs? Shalom. Sí. ¿Cómo era que llamaban? Haswell, Steven Ingrosso. Sebastián Ingrosso. Sebastián Ingrosso, perdón. Steve Angelo. Exactamente. Aquí están con esto que es Don't You Worry Child. Radio Planeta. Radio Planeta. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. Radio Planeta. Radio Planeta. I hear the songs from the places where I was born. Upon a hill across the blue lake, that's where I had child. She has got a plan for you. Don't you worry, don't you worry now. Yeah. Radio Planeta. Radio Planeta. once a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her outside. Radio Planeta. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Ahora 7:43 minutos en la mañaneta desde Palmira, María Antonia. Hola Toña, buenos días. Dice acá, igual que en Cali, también mucha lluvia, cielo gris. Esta mañana hace mucho frío acá en la salida hacia Buga. Está María Antonia desde allá reportándonos. 7:43 en la mañaneta de Planeta. Hasta las 11 de la mañana, nuestra mañaneta el día de hoy, a las 11 pasaditas. Nuestro versus, luego a las 2 de la tarde, Carito Ortiz. Luego a las 5 de la tarde se juntan el Duque y Güey para hacer el junte. A las 7 de la noche tenemos la música con Charles. Y a las 10 de la noche tenemos Millennials con Carlos Pasaje. Y a la medianoche llega el 7 para hacer Planectámbulos. Así es, Planeta, 7:43 minutos. Aquí hay un sonido que hace Eduardo Lusquiño, la versión remix de eso que es Don't Rush. Planeta. Radio Planeta. Right wrong, fizzy pop. Where you they go, go, you they go up. Catch my vibe, let me go off. Climb the drive, and it's so tough. Alright, yo, put the belly on the body, make a clutch. Belly, belly, right, make a clutch. Make a clutch, make a clutch. Right, make a clutch. Make a clutch, make a clutch. Don't rush. Clutch, make a clutch, make a clutch. Right, make a clutch. Make a clutch, make a clutch. They make a the juice, the sauce, and all them things. I blend it twice a night before my brain. Radio Planeta. And look like bells on a round. Don't rush. Don't rush. Slow. Don't rush. Slow. Hey. Did I like this? Don't rush. Don't rush. Big clock. No clock. Wrist rolls. Radio Planeta. Prince Siri. I'm so drunk. Cause I can't drink and drive, was my chauffeur. Down the work far, with the coca. I really hold this time, I work, I don't flossy. I was in the works, now my penthouse at the top. Jay said they're best friends, I bet they both fuck. Hey, Dave, what the hell? Atención, la gente de las 8, 7:46, están a 14 minutos. Este es un planeta lleno de noticias, lleno de historias. En la mañaneta, tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Tres cosas para contar. Antes de contarles la del día de hoy, les hago una advertencia. Están llegando con mucha frecuencia a sus correos electrónicos seguramente un anuncio que habla de confirmación obligatoria de supuestamente un usuario que es soporte técnico, confirmación obligatoria en la que dice que tu cuenta ha sido desactivada. Eso alarma mucho todo el mundo. Cuidado, que están robando datos, que están hackeando cuentas como locos. Yo una vez me metí a eso, pues de una me fui a mirar, pero pues yo por seguridad, ustedes saben que yo mis cuentas las tengo desocupadas. Pero no estoy hablando de cuentas bancarias. No, cuentas bancarias, cuentas de la cuenta de Facebook, de su correo electrónico. No, también de correos, de todo. No, mentiras. Bueno, mucho cuidado con eso. Ahora sí, lo que les quería contar el día de hoy tiene que ver también con necios, con gente, delincuentes cibernéticos. Para la gente que utiliza Android, hay una aplicación que se llama Clubhouse. Sí. Bueno, no, perdón, Clubhouse todavía no está para Android, ya la abrieron. Clubhouse para Android, el nuevo engaño para llenar de virus su teléfono. Le aclaro, Clubhouse actualmente solo está para iPhone y es por invitación. En las últimas semanas, la aplicación Clubhouse se ha convertido en la aplicación de moda y exclusiva para los usuarios de dispositivos móviles Apple. Gracias a la popularidad de la plataforma, los usuarios Android han empezado a solicitar opciones para utilizar ese servicio sin necesidad de adquirir un iPhone. Pese a que los creadores de la aplicación ya han informado que próximamente se lanzará la versión oficial de Clubhouse para Android, quienes ya están trabajando para aprovechar la necesidad son los cibercriminales. Los delincuentes ya han empezado a lanzar una serie de aplicaciones camufladas como supuesta versión de Clubhouse para equipos Android. ¡Mentira! ¡Mentira! Recientemente, investigadores de la empresa especializada en ciberseguridad han advertido la distribución de una aplicación falsa que esconde un código malicioso para infectar el teléfono de la víctima y así robar datos personales, información bancaria y hasta grabar audio o video sin que el usuario lo sepa. Me están poniendo cuidado, oyentes. Si ustedes no son Apple, si ustedes son cualquier otra marca diferente a Apple y solicitan el Clubhouse, muy seguramente les va a llegar una cuenta falsa que lo que va a hacer es llenarte de virus el teléfono y robarte datos y hasta grabarte audio y video sin que te des cuenta. Así de sencillo, una versión del Clubhouse pirata que está rondando los celulares. 7:49, tres cosas para contar. La segunda tiene que ver con el estado de salud del padre de Nairo y de Dayer Quintana, que bueno, superó el coronavirus. Estaban cuidados intensivos, de hecho. Pues luego de una larga batalla, más o menos un mes, don Luis Quintana, padre de los deportistas colombianos, que había sido hospitalizado, de hecho, el 6 de, exactamente, casi el mes, y bueno, porque presentó problemas respiratorios, estaba complicado, pero ya, como dice pues Nairo, en este momento tan complicado para nosotros, quiero dar las gracias por el apoyo y las bendiciones por mi papá, que está un poco complicado, está ya bastante estable, pero pues ya la noticia, la buena información es que pues superó el coronavirus y ya fue dado de alta. 7:49 en la mañanita, ¿cuál es la tercera cosa para contar? La tercera cosa para contar es referente a que HBO y el ganador del Oscar, o el director de cine Spike Lee, estarán produciendo un documental para conmemorar el aniversario número 20 del 11 de septiembre. Recordemos pues que esta fecha significa, digamos, es algo significativo para los neoyorquinos que hablan sobre entero, el tema. Carito. Sí, habla sobre el tema de pues un ataque que dejó alrededor de 3.000 muertos. Y aparte de esto, pues dicen que no solamente estarían centrados en relatar y, digamos, como recordar cómo se recuperó Nueva York luego del ataque, sino de la pandemia. Van a reunir estos dos temas para llevarlos a la pantalla gracias a HBO y de la mano del director Spike Lee. 7:50 la mañaneta. Al aire, la mañaneta. La mañaneta. La mañaneta. ¿Y qué? Radio Planeta. Ay. ¿Qué dicen ustedes? ¿Están listos para Nietzsche? Nietzsche hasta ahora, ¿no? Bien. Bueno, entonces el que se la sepa, volumen arriba, no, pues, y a cantar. 7:50. Que sí. Radio Planeta. Minutos, Nati también nos saluda, dice hola Cana, también en Palmira, pero ya camino a Cali, saludándote, qué buena energía la de ustedes, feliz día, son como mi café en las mañanas. En la cuenta de Twitter de Planeta, Xavi nos mandaba una imagen, esta niña es la de Gambito de Dama, güey. Sí, la misma. Es la rubia, flaquita, hermosa, divina. ¿Cómo es que se llama, güey? Dice, buen día, Combo Energizer, en sus marcas, listos con este segundo día de marzo. No le digo que nos sorprenda porque ya tiene una reseña no muy favorable. Aquí les dejo para que se deleiten para el viernes o para el sábado. La monita que aparece ahí es la de Gambito de Dama. Sí. Anya Taylor. Sí, y es la misma de Fragmentado, ¿no? Esa película es muy buena. Ah, pero yo Fragmentado no me la he visto. ¿No? No. Yo tampoco. Bueno, tiene que verse primero el... Es una película con Bruce Willis. No, pero ella no es la de Gambito de Dama. Ella, esta que está en esta imagen, ella es la que sale en... ella ganó, de hecho, Globo este fin de semana, pero ella es la británica. Ella es la... Pike. Espérate, ya te digo cómo se llama ella. Que ella fue la protagonista de... Yo te cuidaré, ¿cómo se llama la... No, Descuida, yo te cuido. Descuida, yo te cuido. Ella es la protagonista de esa película. Okay. De esa... No, es la de Gambito de Dama. Ok, Xavi dice que las celebraciones de Duque son las de mañana. Tatiana Lugo dice, hola, buenos días. Mi audiometría está programada para el 5 de mayo. Está colapsado todo lo relacionado con las EPS, las citas están lejanas. Pero, tengo que esperar, ni modo. Y yo, a raíz de mi caída en Charco Escondido, perdí parcialmente la audición del oído izquierdo. Ay, fue chica. Madre. Así va lo duro. Es. Estaba pues costaleando. Quedó monofónica, Tati. Sí. Por su lado. Si vas amarreando, ¿no? El favorito, no se burle de la niña, por favor. Jonathan Giraldo, ¿qué dice? Dice, ¿hoy te bañaste con agua fría a pesar de este frío canario? Sí. Pues al comienzo cuando la prendí estaba un poquito tibia, pero luego terminó fría. Bien. No, pues es que la mañana es vital para despertarse. Sí. Alguien leí esta mañana que ponía un meme que decía como que mis respetos para los que se bañan hoy. Yo como así, o sea... No, te digo, el frío era tal que a la madrugada que me levanté al baño, casi que en cubitos me salieron. Eran cubitos de hielo. Lo descalabraron. El frío que hacía, qué cosa. Se bañó rapidito, Sí, ella es de apellido Pike, Rosamund Pike. Así okay. Se llama ella, la británica. Que ganó, como les dije, Globo de Oro. Justamente por esa... Descuida, yo te cuido. Por esa... Que es comedia, pues. La meten dentro de la categoría también comedia. Que está muy de moda. Sí, está muy pegada. Descuida, yo te cuido. Johnny manda imágenes desde Madrid, dice... Dice, buenos días, Combo, aquí hay solecito, pero es el sol más mentiroso del mundo, solo está de adorno. Y han visto los videos que hace Mateo Carvajal hablando de los haters, ayer me hizo tirar risa ese man con ese video. Se quieren reír un rato, véanlo. ¿Quién es Mateo qué? Carvajal. Ese no es el que estuvo en el desafío. Sí, el papá del niño de Melina, o el papá, pues. Uh-huh. Bueno, luego apareció Alex, quien nos saludó ya esta mañana, Alex, y dice... Dice, aquí les dejo este dato para que se actualicen, que estas son las, bueno, que estos son los preámbulos para los premios Oscar. Es que, perdón, es que yo miré ahorita la foto de la que les estoy contando y no había visto la imagen que está abajo, pero la primera imagen sí es Anya, la de Gambito de Dama, es verdad. Y la de arriba, que ahora sí está vendiendo Xavi, esta es la que les estoy hablando yo. Perdón que yo miré la imagen que no era, sí. O sea, no, es que la de abajo y se sí, me sí, hizo sí. muy reconocida por lo porque está en la foto del lado derecho, es como estuvo vestida sí, el qué pena. Domingo. Yo miré, me fui a la otra imagen, a la segunda, vale. Y luego, terminando esta ronda, Iván Darío Ortiz, el médico Iván Darío, nos manda una imagen, el calendario mundial de vacunación. ¿Qué dice? Dice, ¿lo recuerdan? Verán que en un tiempo el resto del mundo nos hará el feo por ir retrasados en la vacunación. Y manda, pues, calendario de vacunación mundial contra el COVID-19. Cada uno de los países, ¿cómo están? Pues por colores, de acuerdo, dice países por fechas tentativas. Y aparece Colombia, marzo. Y los otros países, pues... Ya adelantados. Sí. Lo que son el continente africano. El continente africano se ve en naranja todo. Es decir, casi todo el continente africano está atrasado, igual que Oceanía. Y de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Perú aparecen en ese mapa subrayados como...